¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas navegantes a la Fórmula Secreta. El día de hoy en nuestra tercera arqueotopía que explora la isla y el vuelo. La isla como un territorio rodeado de mar y el vuelo también como una suspensión en torno al aire. Nos recibió el dúo alemán Agua junto con Anika, un reciente lanzamiento titulado Iceland's Songs. Yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Y esto es La Fórmula Secreta. ¿Cómo estás, José Luis? Todo bien, Pablo. ¿Tú qué tal? Estamos pues ya explorando bastante profundo, ¿no? Ya estamos buscando nuevos mundos en estas exploraciones sónicas que hacemos. Esta vez, bueno, la excavación de hoy partía un poco de la idea de, pues, de la dicotomía utopía-distopía, ¿no? Y la idea de este no lugar, ¿no? Como una isla o como la suspensión en el aire, pues, de alguna forma existe separada de la realidad, ¿no? Separada de las condiciones que nos llevan incluso a soñar estas posibilidades, ¿no? Precisamente, y no extraña pues que muchos de los relatos utópicos narren los viajes, ¿no?, de aventureros a islas donde la organización política es pues ideal y este tipo de construcciones. Y así, ¿por qué no vamos a emprender vuelo con más música, José Luis? Seguimos con un par de piezas que son latinoamericanas. Primero Ella Minus con El cielo no es de nadie, y después desde Ecuador Moon con Utopía. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos nos llega desde Ecuador y se llama Utopía, de Moon. Antes de eso escuchamos El cielo no es de nadie, de Ella Minus. En esta doble excavación de la isla y del vuelo, ¿no? El vuelo al cual nos llevó Ella Minus, y la Utopía, que es una isla en la mismísima concepción original de Tomás Moro, ¿no? Vamos con más música en esta misma idea. Lo siguiente es de John Mouse y se titula Believer, seguido de Planet Caravan de Moon Duo, y después Glass de Memories of the Future, el álbum colaborativo de Code 9 y The Space Ape. Algunas interrogaciones en torno a la idea de la utopía. Después de eso vamos a un corte y regresamos a la fórmula secreta. Si es cierto que ningún hombre es una isla, pues entonces ustedes pueden estar seguros que la fórmula secreta es un continente. Regresamos, están en Ibero 90.9. pictures with Missy, but secrets never come clear. The levels are complex, the facts more extreme. Three lines multiply to an infinite point, twisting like a narrative, trying to disappoint. You are a glance over your shoulder, boy, you might see what's coming next. The need for suicide is unnecessary mask, securing fear of futurity to the absolute last. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todo este ruido lo atravesamos juntas y juntos. Y aunque no ha sido fácil, y parezca que estás al borde del colapso, aquí estamos para ti. Nuevos talentos, más música, live sets, entrevistas, cultura, noticias y análisis. Y por supuesto, Vanguardia Sonora. Programación 2021-2022. Ibero 90.9. Nuevas formas de abrazarnos. Todo comienza con la confianza. Una amistad, una familia. Y también denunciar un acto de corrupción. Confía en la Secretaría de la Función Pública. Somos servidores públicos. Ciudadanos como tú, recibimos tus denuncias e investigamos con profesionalismo y convicción. Para denuncias sobre la Administración Pública Federal, ingresa a cidec.funcionpublica.gob.mx. Para seguir combatiendo la corrupción, confíanos tu denuncia. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de México. Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Estamos ya de regreso en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9, explorando la arqueotopía de la isla y el vuelo en estas, pues, que serán rutas de navegación que partían de una, pues, un interés que tenemos, ¿no, José Luis? Sobre la utopía y la distopía, y también esta capacidad de modelar mundos, imaginar mundos y después sus estructuras de organización tan detalladas. Es bello ver los grabados que acompañaban a algunos de las ediciones originales de Tomás Moro y, bueno, de otras utopías, ¿no? Que además, si pensamos en el deterioro de esa imaginación también hacia la distopía o incluso ya la heterotopía, a la que le hemos dedicado un tiempo en la fórmula secreta en otro momento, no sé, llama la atención cómo hay formas artísticas que van acompañando esas ideas también, ¿no? Y creo que de alguna manera la música de hoy nos conduce hacia allá. Claro, sí, pues definitivamente esa era la idea, ¿no? Como tocar música que interrogara esta concepción, que digo, puede ser un dispositivo pues ya medio arcaico, pero todavía bastante vigente para analizar, por lo menos para interrogar el rumbo que ha seguido nuestro mundo. Y como tú dices, también, ¿no? La condición de posibilidad para poder hacer un nuevo mundo pasa por primero imaginar alternativas, ¿no? Que ahí digo, ya lo hemos mencionado antes, pero hay muchas fuerzas que tienen interés en negar estas alternativas, ¿no? Como negar estas condiciones de imaginación y pues de alguna forma oponerse a ese mandato pasa por no parar de imaginar, no parar de interrogar estas otras posibilidades, ¿no? Y creo que por ahí va la música que hemos estado escuchando y que vamos a escuchar en esta segunda mitad, porque pues sí, a veces puede ser bastante cínico, ¿no? Pero la crítica que hacen, pero necesaria al fin y al cabo, ¿no? Sí, la escucha también es una forma, ¿no? De intervenir y de imaginar. Cuéntanos qué piensan de esto, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, contáctenos en @lafsecreta909, en Twitter, Facebook e Instagram, o en las redes de la estación @ibero909fm. Y pues vamos con más música, ¿no? Vamos. Lo que sigue es una colaboración entre Masami Tsuchiya y Ryuichi Sakamoto, muy apropiadamente titulada Kafka, seguida de Crawling, de Panther Modern, y una suerte de exploración de la textura vocal por parte de Prefuse 73, que se titula Salvation and Mercy, de su serie The Failing Institute. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. thinking. Estamos de vuelta ya en la parte final del experimento de hoy aquí en el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, pero vamos todavía a escuchar un par de piezas más en esta travesía por las islas, pues también los archipiélagos de la utopía y los vuelos de las distopías o viceversa. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar, José Luis? Pues vamos a escuchar primero una colaboración entre Philippe Jeck y Faith Colochia, titulada muy en sintonía con nuestro impulso excavativo Arqueia. Y después... Después cerraremos con Ginerva Nervi y Dune. Creo que también tiene muchas lecturas en estas distintas trayectorias que hemos ido tocando. Y así... Que disfruten, nos escuchamos la siguiente semana aquí por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Bye. Adiós.